el 8 al 11 de marzo próximo va a darse Expo Agro 2022, luego de un 2021 donde no pudimos tener este tipo de muestra. Hay mucha expectativa sobre lo que va a estar presentándose, hay muchas ganas de encontrarse la gente del campo, la agroindustria, hay muchas ganas de ver las novedades, hay muchas ganas de conocer cuánto ha avanzado. Miren, de un año a otro la agroindustria avanza y mucho, y mucho. Si hay algo que es muy dinámico en la República Argentina es la agroproducción en la República Argentina. Y en ese marco, palpitando un poco lo que va a ser Expo Agro del 8 al 11 de marzo, el pasado miércoles 9 de febrero se dieron a conocer novedades de esta nueva edición de la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de Latinoamérica, y la Expo Agro 2022, edición YPF Agro, se presentaron algunos aspectos. En ese marco, Leandro Caruso, el chief marketing de YPF, dejó sus conceptos. Verónica Tiberi, gerente de desarrollo y producto de YPF Illinois. Y también se sumó Diego Abdo, gerente de comunicación y producto de Exponenciar, la empresa que lleva adelante Expo Agro. Vamos a compartir hoy la palabra de Diego Abdo, gentileza de nuestro queridísimo colega Horacio Esteban, que estuvo el miércoles pasado en la presentación de estas novedades y dialogó para Portal Agropecuario, que lleva adelante Horacio Esteban, y compartió con los demás colegas esta nota que queremos compartir. Diego Abdo, gerente de comunicación en Exponenciar, dejó lo suyo. Sí, por fin, después de dos años y de la última Expo, que fue en el 2020, donde tuvimos que interrumpir también el último día. Bueno, estamos muy contentos, con muchas expectativas. La Expo va a ser del 8 al 11 de marzo en San Nicolás, en el predio ferial y autódromo, con muchísimas expectativas porque realmente van a participar alrededor de 600 empresas, empresas de maquinaria agrícola, de insumos, como siempre las semilleras. Este año tenemos récord en cantidad de plots, va a haber 13 empresas que van a estar mostrando sus cultivos en pie. Y bueno, y como siempre también las entidades bancarias y todo las empresas vinculadas con la ganadería. Tenemos un sector ganadero que ha crecido muchísimo en Expo Agro y que es un plus también a una exposición que, como siempre, estaba muy volcada a lo fierrero, que ahora de a poquito va también compartiendo espacio con ganadería. Y es como que hay una doble expectativa, ¿no? La expectativa que genera la muestra todos los años y la expectativa de volver a una muestra presencial de esta característica, con la avidez que hay cuando uno habla con un empresario, le dice: quiero volver a Expo Agro, quiero tomar contacto con la gente. Sí, realmente es así, como bien decís vos, Horacio. Nosotros hablamos con las empresas, que están con muchas expectativas, muchas empresas que han postergado sus lanzamientos también de productos y que lo hacían habitualmente en Expo Agro. Bueno, este año lo van a volver a hacer, algunas van a hacer doble lanzamiento porque no pudieron hacer el año pasado también. Y bueno, algunas se han agrandado en cuanto a cantidad de metro cuadrado. Me acuerdo ahora Ford, por decirte una, pero bueno, YPF va con un plot de cultivos en pie que era algo que no lo venía haciendo. Y las empresas han agudizado también su ingenio para mostrar sus productos, sus servicios, como siempre lo hacen, pero bueno, ahora sabiendo que va a haber muchísima expectativa, nosotros lo palpamos también en los productores, en los contratistas. Esperamos realmente que nosotros intuimos que va a ser una feria realmente muy buena, una exposición récord en muchos aspectos, ¿no? Para despejar alguna de las dudas que tiene que ver con lo sanitario, ¿qué pasa con el acceso? ¿Aquel que no tenga la vacuna va a poder ingresar? En realidad, esto es ya depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no de nosotros, de las autoridades provinciales. Tiene que haber se va a pedir un pase sanitario con la correspondiente vacunación de las personas. Eso se va a solicitar, eso es por ley, así que lo vamos a solicitar. Y después adentro los cuidados habituales que hacemos cotidianamente para manejarnos socialmente: barbijo, distanciamiento social. Nosotros vamos a tener espacios mucho más ventilados que otros años. Las mismas empresas también han montado stands ventilados, con una ventilación distinta, un aforo del 50% de los espacios semicerrados. Así que, bueno, nada que no estemos viviendo cotidianamente. Ahora, aquel que no se vacunó, ¿podrá entrar con un test de antígeno? Exactamente, bueno, esa es otra opción que tienen. Aquella persona que por la razón que sea no se ha vacunado tiene la posibilidad de hacerse un test antiindígena. Y bueno, y la nuestra idea, obviamente, con Espoblo es cuidar a todos, de eso se trata, y que no haya ningún tipo de riesgo que no sea calculado por nosotros. Así que estamos trabajando hace mucho tiempo en cuanto a los protocolos, que como bien sabemos todos han ido modificándose a lo largo del tiempo. Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo, muchas gracias. Diego Abdo, gerente de comunicaciones desde Espoagro, repito, en el diálogo con nuestro queridísimo Horacio Esteban, que dejó esta mirada, este análisis. Así que bueno, gracias Horacio, para todo lo que es pool de periodistas, que estaremos nuevamente presente, esa gran banda de periodistas agropecuarios de distintas provincias, y que vamos a inundar la Expo Agro, y desde Acontecer Rural estaremos ahí presentes.